de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Levántate, Juana, y encende la vela, y mira quién anda por las escaleras. Son los angelitos que andan en carrera, despertando al niño para ir a la escuela. Niñas bonitas, ¿para dónde van? Con el zapatero vamos a jugar. Niñas bonitas, ¿para dónde van? El zapatero vamos a pasear. Panameño, panameño, panameño de mi vida, yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría. Tamborito, tamborito, tamborito de mi vida, tamborito, tamborito, tamborito de alegría. Tiene mi morena tan chiquita gorda, que en ella le caben tres platos de sopa, 40 pepinos, 10,000 calabazas, y en serio les digo, un cajón de pasas. Piscatunga, ta, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Awe, bere, bere, be, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Tum, tum, piscatunga, ta, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Awe, bere, bere, be, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Tum, tum, piscatunga, ta, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Awe, bere, bere, be, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga. Tum, tum, piscatunga, ta, piscatunga, laribe, piscatunga y tinga.